Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Hoy lamento decir que vuelven a ser calurosas. Completamente, yo creo que eso ya no sorprende absolutamente a nadie y nos van a censurar, de hecho, que hablemos del tiempo. Yo creo que para la siguiente semana tenemos prohibido hablar prohibido del tiempo. Mencionar eso. Vale, venga. Aunque, va. Yo qué sé, se haya roto una tubería y estemos aquí muertos de frío. Pero a ver, ¿qué es lo que sí vamos a mencionar? Bueno, pues lo que sí que queremos mencionar es, no sabéis que nos gusta mucho hablar de cultura y de pequeñas iniciativas a las que apoyar. Y recientemente Ediciones en el Mar publicó un tuit en el que animaba a la gente a darles apoyo porque, bueno, como editorial independiente que es, pues les cuesta seguir adelante y al final la única manera que tienen de poder continuar con el proyecto es si la gente compra libros. Entonces desde aquí, bueno, os queremos invitar a echar un ojo a su web y que podáis ver tanto el catálogo que está ya publicado como el que tienen previsto para ir publicando a lo largo de este año 2021. Bueno, y una vez más, no estamos solas, ¿no? Efectivamente, ¿con quién estamos? Estamos con Sofía C., que son Daniel y Emilio, y bueno, no solo ellos dos, también son más integrantes, pero de momento solamente estáis vosotros. ¿Qué tal estáis? Pues estamos encantados de estar aquí con vosotras, estamos muy, muy contentos. Nosotras sí que estamos encantadas de compartir este caluroso lunes con vosotros. Bueno, y nos podéis contar un poquito cómo ha nacido el grupo y si nos podéis hablar un poco de los otros integrantes que no están hoy aquí. Pues sí, mira, ahora mismo queríamos lanzar un saludo hacia nuestros compañeros. Nos falta, que echamos de menos, a Irene, que canta con nosotros también, a Chris Apsel, que es nuestra batería, y a Ripio, que es nuestro teclado. Aquí conmigo está Daniel, que toca el bajo y canta, y yo toco la guitarra, soy Emilio. Entonces, bueno, pues el grupo comenzó hace ya bastantes años y llevamos, no sé si son 10 o 20, ya he perdido la cuenta, pero bueno, sobre todo lo que nos hizo empezar fue la diversión, juntarnos para tocar, y poco a poco hemos ido creciendo. Y bueno, pues todo esto nos lleva hasta aquí, hasta estar en vuestro programa para hablar de nosotros, o sea que estamos otra vez encantados. Bueno, y en esta historia de amor tan extendida en el tiempo, ¿cómo fue que os conocisteis? Bueno, antes me he cortado saludando, fíjate, ya al principio del todo me he cortado. Soy Daniel y buenas tardes, yo también estoy encantado de estar con vosotras. Y se me ha olvidado la pregunta. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues por hermanos. Sus hermanos habían hecho un grupo y uno de sus hermanos es amigo de uno de mis hermanos, que fue el que nos presentó. Y bueno, yo por aquel entonces, de hecho, estaba dando clases de canto, había empezado a dar clases de canto y fui a dos. Y les conocí y ya lo dejé. Ya sabía que querías estar con ellos lo que hiciera falta. Así que desde entonces la formación ha ido cambiando con el tiempo y desde los que empezamos estamos Emilio y yo realmente todavía en el grupo. El resto se han ido uniendo y aportando lo que es ahora Sofía C. Quizás la última formación fue hace siete años quizás, lleva Irene. Posiblemente, sí. Pues más o menos. Nosotras hemos leído que con Sofía C. empezasteis hace más... No sé si el nombre ha ido cambiando también a lo largo del tiempo o si simplemente ha sido siempre el mismo nombre y luego diferentes integrantes. ¿Cómo ha sido esto? Pues el nombre siempre ha sido el mismo. Sofía C. Sí, y han ido, los intérpretes sí es verdad que han ido cambiando, pero al final el nombre sí, se ha mantenido. Y el espíritu de la banda también, ¿eh? Es verdad que además lo encontramos, digamos, relativamente rápido, porque sí que nos dedicábamos a ponerle nombre a las canciones de películas de David Lynch al principio. Pensamos llamarnos David Lynch, luego Sofía Coppola, y Sofía C viene... El siguiente, o sea, yo creo que es el, no, es súper antiguo el nombre. Sofía C por Sofía Coppola. En lugar de mantener el Coppola, mantuvisteis la parte C. De ahí, pero la historia verdadera te la cuenta Emilio. Sí, bueno, es que cuando buscábamos el nombre, viendo los títulos de las canciones, bueno, a nosotros nos gusta mucho experimentar, hacer cosas, cambiar, y nos parecía como un experimento el grupo, ¿no? Porque además también nos hemos conocido un poco de forma muy de suerte, o sea. Según nos hemos ido incorporando a la banda, todo ha sido como un extraño plan que no sabemos por qué ha sido. Y todo esto ha sido, todo nuestro trabajo ha sido muy experimental. Y bueno, como un experimento, Sofía A, que no sabemos qué fue, Sofía B tampoco, pues Sofía C es en el que estamos ahora. Y tenemos un experimento siguiendo esta línea, que es Sofía D, que ya os avisaremos cuando sea el momento, que es de improvisación en directo. Entonces, pues sigue siendo un poco ese rollo de experimentar. Y bueno, sí, Sofía Coppola, pues teníamos esos títulos, pero al final vimos eso y dijimos, mira, ya está, Sofía C, experimento, venga, seguimos para adelante. No sabemos si algún día habrá un Sofía E o Sofía más, pero bueno. Hasta completar el abecedario, ¿no? Sí, mientras tanto nos vamos divirtiendo. Sí, porque en parte además acabas de nombrar a Sofía D y en parte además de experimentar nos encanta que la gente se apunte. Ha sido como realmente al final, perdón, ha surgido Sofía C, pero en Sofía D, por ejemplo, que nos gusta experimentar en directo, también nos gusta que se una el que quiera, entre comillas, ¿no? O sea, y de hecho, un amigo nuestro, que es un bloguero, bruto, pintor, amigo nuestro, Javier Molinero, que mandamos otro saludo, como tiene textos muy interesantes que sube a su blog, pues decidimos que el primer y único concierto que hemos dado a Sofía D fuera improvisado con sus letras. Entonces él recitaba sus... que no son ni siquiera versos, son alegatos y políticos y, bueno, maravilloso. Y con su voz nosotros improvisábamos y hacíamos un poco de hardcore ruidoso. Y bueno, lo pasamos muy bien. Un experimento más. Bueno, parece que os habéis metido de todas maneras en nuestro guión de las preguntas, porque creo que habéis mencionado como tres así, de sopetón, estrello mirándonos aquí como... Y la señal. En fin. Sí, vamos a hacer nosotros la señal de emergencia para salir de aquí. Sí, como nos dejéis, podemos seguir sin parar. Pero es que habéis mencionado un montón de cosas. Entonces, bueno, a ver, vamos a centrarnos un momento en Sofía C., completar un poco más esto, que es, bueno, lleváis un montón de tiempo, ¿cómo ha ido cambiando vuestro sonido? ¿Ha ido cambiando o ha sido siempre el mismo? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo habéis hecho esa transformación? Pues realmente sí que ha ido cambiando, se ha ido radicalizando menos. Digamos que al principio no teníamos ninguna ganas de triunfar ni de hacer discos, era juntarnos y experimentar con la música. Y de hecho, pues hacíamos cosas bastante locas. ¿Qué pasa? Que luego, según hemos ido afinando, hemos ido siendo más concretos y haciendo canciones cada vez más, digamos, para que fueran escuchadas por los colegas, para que nos entendiera alguien, ¿no? Porque lo otro era incomprensible. Nadie os entendía. Yo creo que no. Y de hecho a mí muchas veces me daba un poco de vergüenza enseñar mis canciones a mi familia, a mis amigos. Mira, he hecho esto. Decían, ¿pero esto qué es? ¿Para qué pierdes el tiempo? Pero sí que ha cambiado. Y digamos que nos estamos volviendo más conscientes de que cuando uno hace un acto de comunicación, que es la música, un acto de artístico, pues tiene que saber un poco también contarle a la gente las cosas, ¿no? De alguna manera. Entonces nos hemos vuelto más inteligibles, más, yo creo que más sencillos, dentro de nuestro estilo, que bueno, que es un poco ecléctico y nos gusta experimentar, ¿no? Y eso pues también nos hace pensar que, bueno, que nuestro disco, que es el que vamos a sacar próximamente, le pase a mucha gente eso, ¿no? Que haya canciones que entiendan bien y otras que detesten, ¿no? Porque sean tan, tan dispares, tan distintas, ¿no? Pero sí, hay una evolución y en este disco se puede entender un poco, porque hay canciones que son muy antiguas, ¿no? Que hemos traído a este tiempo actual y puede que sea un poco no sé, como una extraña ensalada de muchas cosas. Pero bueno, eso también es, no sé, puede ser interesante, ¿no? Sí, claro. Bueno, y yo creo que una manera de que también los oyentes se pongan en situación es que escuchen una de vuestras canciones, ¿os parece? Genial. Pues les dejamos con Cabeza Borradora. Thank you. Bueno, pues habéis mencionado la cantidad de integrantes que ha tenido esta banda, ¿no? ¿Cómo ha influido también eso en vuestro sonido? Sí, yo quería comentar además de lo que estaba añadiendo Emilio, lo que estaba diciendo Emilio, quería añadir precisamente eso, que veo más coincidencia cronológica en el cambio de nuestro estilo a la llegada de los componentes que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Más que a, por ejemplo, el nombre, ¿no? No ha habido un nombre que perteneciera a diferentes formaciones, pero sí que ha habido un estilo de música que ha pertenecido a diferentes formaciones, ¿no? Y desde la llegada de Chris como batería, que cambió completamente nuestro sonido, fue quizás, yo creo que el primer paso a decir, vamos a hacer algo mejor de lo que hacemos. Y la llegada de Ripio con los teclados y la llegada de Irene con su voz. O sea, que es que yo creo que cada vez que ha habido alguien que ha venido y ha, lo que decía antes, y ha aportado, pues eso era lo que quería comentar, que es cómo ha ido cambiando nuestro estilo. Básicamente, porque yo creo que somos un grupo muy democrático, no sé cómo llamarlo, porque está también el nombre tan manido que... Pero sí que aceptamos... ¿no? Como lo que acabamos de decir, ¿no? Como un experimento aceptamos absolutamente todo, todo lo que venga y todo lo que pueda aportar a nuestra música. Y a día de hoy, teniendo en cuenta, bueno, quiénes estáis integrando la banda, ¿qué creéis que es lo que os une como grupo, lo que hace que funcionéis? Pues yo creo que todo menos el trabajo, serio y diario, porque... no somos, es verdad que muchos grupos, yo veo muchos grupos ahí que son amigos desde pequeñitos, están nosotros, ¿no? Nosotros nos hemos conocido ya mayores y sin embargo hemos conectado enseguida y somos personas que venimos de mundos muy distintos, ¿eh? O sea, no somos del mismo barrio, ¿no? Y a mí eso me encanta, o sea, que podemos estar juntos, gente que yo creo que no hubiera igual conocido en otras circunstancias, ¿no? Y eso me encanta, y lo que nos une es la amistad, las ganas de tocar y sobre todo que cuando tocamos, que eso es una cosa que yo jamás había notado o había percibido, es que la música es un trabajo, la música es una cosa muy seria, la música es un esfuerzo muy grande, pero lo mejor de todo es ver a mis compañeros tocando conmigo. Eso, yo cuando he visto eso y hemos disfrutado con eso, lo demás es como que, bueno, son otras cosas, ¿no? Y es lo que nos gusta, tocar juntos, más que ensayar, más que componer, más que es tocar en directo juntos. Eso es lo que más mola, creo que a todo el grupo. Pues muy bonito, realmente una visión que, quieras que no, pues no sé, tiene algo de inocencia, ¿no? También. Yo de hecho quería decir que creía que iba a venir sola a esta entrevista y estaba muerto de miedo, decía, hoy no voy a tener a nadie a mi lado. Acostumbrado, ¿no? A estar siempre... Totalmente arropados. Y en alguna entrevista habéis dicho que intentáis devolver a la música la energía, la ilusión y la belleza que os ha dado desde siempre. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo pretendéis hacer esto? ¡Guau! Menuda pregunta, pues, ¿no? Está bien. Bueno, es que te contesto otra vez, porque es que eso lo pensamos una vez. Y es que es verdad que tú, la música para ti, pues supongo Ana, pues para vosotras, Esther, es que es súper importante. O sea, marca tu vida... te acompaña toda la vida, te da un montón de cosas que no te da nada más, ni la amistad, ni el amor, ni la música es un componente único. Y joder, estamos en deuda con ella, de alguna manera. O sea, te da, y tú qué le das a la música. Pues igual es una manera modesta de devolver tu deuda, es hacer alguna canción y que volver al ciclo otra vez, ¿no? Que tú hagas algo por alguien otra vez y que ese ciclo vuelva a dar vueltas, ¿no? Y esa idea nos gustaba, ¿no? Es un más que componer y brillar, nosotros hacemos que la rueda gire. Y de alguna manera, Emilio lo dijo hace tiempo, queremos hacer bonito lo feo. Entonces estamos utilizándola... Hace mucho que dijiste esto. Pero yo lo conservo y lo recuerdo porque es verdad que sí que quizás sea nuestra forma de devolverle a la música lo que nos ha dado, ¿no? Utilizándola como herramienta para hacer bonito lo feo. ¿Qué sería lo feo en este caso? Pues el ruido, los acoples, lo que nadie quiere escuchar en un concierto es cuando se acopla una guitarra, pues eso, hay cierta belleza en el ruido, no sé, hay bandas que aprovechan eso, no sé, Y mira, en mi caso, la imagen de los músicos también es una cosa que no sé, me llama la atención, ¿no? Que en este mundo hay que ser guapo y hay que ser estupendo, hay que tener mucho pelo y y entonces, bueno, pues que no sé, que lo feo tiene su encanto y hay que saber ver la belleza en todas partes, ¿no? Y en mi caso, que hago las letras, yo intento, por supuestísimo, con las letras a lo mismo, intentar pues tratar temas que realmente son horribles pues de la manera más bonita, para que aceptemos de alguna manera, pues no sé, que hay cosas, hay que bonitas, fijarse, ¿no? Hay que hasta lo malo tiene algo bonito, ¿no? Uh-huh. Hay que fijarse. De vuestro nuevo disco, yo ya iba a decir de nuestro nuevo disco, o sea, es que hay tantos integrantes que yo ya he dicho, ya está, yo me meto. Bueno, pues a ver, de nuestro nuevo disco, este que vamos a sacar. Estás invitada. Muchas gracias. Yo ya estoy, ya te digo. ¿Cuáles son los temas que predominan, de los que habláis? Todos. O sea, en todos los temas, yo creo que todos los temas tratamos lo que acabamos de decir, ¿no? Son esperanzadores, o sea, de alguna manera siempre intentamos hacer ver que hay una luz al final del túnel, que lo mejor está por venir, que hay esperanza siempre que busques dentro, en tu interior y la encuentres y te haga eso un, no sé, no, intentamos eso, revolver un poco los sentimientos, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de alguien más instrumentista, no sé cómo decirlo, como es el caso de Emilio, que me ha sorprendido, por eso me ha sorprendido su respuesta, porque él estaba pensando con la música, ¿no? Cuando ha hablado de la distorsión y de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco quizás a lo mejor el campo que a mí me toca, ¿no? El tema de la letra, pero de verdad que las hago sin ningún tipo de conciencia acerca de lo que estoy diciendo ahora mismo. O sea, en realidad creo que en todo se ve, si lo buscas, lo vas a encontrar. Y en todo se ve que intentamos... Optimismo. Sí. Melancolía. Total. Y rabia. Sí, sí. Todo, es que es, sí, es una mezcla todo, ¿no? Y teniendo en cuenta la importancia que habéis dicho que tiene para vosotros el hecho de tocar juntos, ¿no? Más allá de ensayar o de otro tipo de cosas que podáis hacer como grupo, ¿cómo habéis sobrevivido a la pandemia? Pues yo supongo que como todos, ¿no? Pues muy tristes, muy muy muy vacíos, y pero con optimismo. Es verdad. Y de hecho, cuando nos hablábamos y cuando intentábamos contactar, era tenemos que vernos, tenemos que volver a estar juntos, tenemos que, y con esa esperanza, pues hemos sobrevivido. También el trabajo, es verdad que yo en casa he trabajado mucho, en el grupo, he intentado hacer cosas nuevas, y ellos también por su cuenta. Lo que no hemos hecho nunca es una videollamada tocando. Eso sí que muchos grupos lo hacían y lo hacían fenomenal. Nosotros eso no, porque es que no sabemos, tenemos que estar ahí juntos, pero bueno, hemos sobrevivido, pues yo creo como todos. Sí, es que la pregunta de, yo creo, de la pandemia es obligatoria en cada entrevista, porque a cada uno, bueno, al final, nos ha marcado de alguna manera. Sí, a todo el mundo de alguna forma, luego ya dependiendo para de para bien forma, o para mal, claro. pero bueno, sí. es interesante descubrir, ¿no?, cosas que a veces a la gente una le ha podido aportar. Es que en el punto que estábamos después de la pandemia teníamos que ser optimistas, teníamos que ser positivos y que íbamos a sobrellevar todo esto intentar cambiarlo, cambiar el espíritu, sonreír. Sí, porque de todas formas ese espíritu, Emilio, era lo que estaba intentando comentaros antes, que es que es algo que traemos de antes. Tenemos otro, un EP editado también, en el que una de las canciones que no había, es de 2017, ¿no? De 2017. Y la podrías colocar ahora perfectamente, ¿no? Y responder a tu pregunta perfectamente con ese tema, ¿no? Y yo creo que ese espíritu siempre lo hemos tenido. Siempre ha existido ese espíritu en Sofía. Positivo, positivo, sí. Y esperanzador, y no sé. Bueno, y hablándonos un poco también de los conciertos de improvisación, porque yo creo que esto es algo que... Yo sí que tuve la oportunidad de ir a un concierto de improvisación hace 1000 años, pero me parece que no está tan extendido y que no se conoce. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué se puede esperar alguien cuando va a haber un concierto improvisado? Pues... yo el otro día estuve en uno, estuve viendo una prueba de sonido, y lo que yo... A mí una cosa que me llama mucho la atención es que ellos tampoco saben lo que van a hacer. O sea, tienen una idea, es como que va a dar un discurso, tú sabes que va a dar un discurso, y se pone a hablar y te quedas alucinado con las cosas que hacen, ¿no? Pues es un poco eso, es qué capacidad de sorprendernos, ¿no? Y cuando es un grupo que sabe su canción y tiene su repertorio, pues mola mucho. Pero es que no saben lo que van a hacer. Es que eso es muy intrigante, muy atractivo, y a veces ellos se sorprenden, porque nosotros tocando, improvisando, alucinamos con lo que nos está saliendo. O sea, es algo mágico. Uh-huh. Y esa magia, compartirla con un público, eso puede ser inolvidable. Sí. Entonces yo busco un poco eso, ¿no? Cuando buscamos un poco el tocar juntos y sorprendernos. Y de hecho, yo he visto cosas en el local, y bueno, tú, Daniel, igual, o sea, tú acabas gritando de placer, de decir qué maravilla, qué cosa, cómo está sonando esto. Y luego es un grupo que, como tampoco tenemos una formación musical sólida, sabemos lo que sabemos por el uso y venga y trabajar y tal. Entonces no tenemos ningún miedo a que no haya partitura, que no haya no sé qué, que no sabemos si estás tocando un la o un do, pero bueno, pero, ¿sabes? Estamos conectados, y eso es una pasada. Y yo ya lo he hecho una vez, quiero hacerlo más veces, y estás invitada, Ana, tienes que venir, Esther, porque igual te defrauda, pero bueno, así te has arriesgado. Eso también, sí. El público, sí, oye, tiene que ser valiente, ¿eh? Desde el punto de vista del espectador, que era lo que sí quería yo hablar de eso también, efectivamente, tienes que ir dispuesta a, no sé, a, pues eso, con una mente abierta a intentar disfrutar sobre todo de la música, que además es una palabra que no hemos dicho todavía, pero es lo que hacemos nosotros, disfrutar de la música, y si consigues que alguien disfrute contigo, pues mejor que mejor. Es difícil sin tocar un instrumento, sin cantar, sin hacer nada, ¿no? Pues por eso molan los karaokes, ¿no? Pero bueno, incluso en un momento dado, para eso están las jam sessions, no sé cómo decirte. Sí. O sea, que en realidad también en una jam session, si eres músico o lo que sea y quieres participar, pues puedes. Aunque, bueno, subir, esto es un poco, ¿no?, distinto, o sea, porque las jam sessions y todo eso, digamos que acordamos los músicos tocar ciertos clichés del rock, del blues, y bueno, no sales de ahí. O sea, no... O sea, mejor lo nuestro. Muchísimo. No, puede ser muchísimo peor, pero oiga, si a ti te gusta el jazz, te gusta el free jazz, te gusta... Sí, punteos, sí, de guitarra, el otro día estaban tocando free jazz, eso, ¿no? Pero claro, siempre estás dentro de un esquema, ¿no? Es como, uh-huh, que tienes tu guión y no te sales del guión. Eso, bueno, seguro que es genial. Pero es que aquí no hay guión, aquí puede sonar suave o puede sonar muy fuerte, o puede, todo depende de la emoción del momento, podemos subir y bajar, entonces es un poco misterioso. Claro, es que yo estaba pensando en eso, en el jazz, ¿no? Que hay un fragmento de la peli de La La Land donde te explican, es que están teniendo una conversación y ahora el guitarrista, el pianista quiere el protagonismo, entonces se lo roba el que toca el saxo. Sí, pero eso ocurre también, esto, como dice Emilio, sin guión. O sea, nosotros cuando improvisamos, obviamente, de hecho es el momento de mayor comunión, digamos, ¿sabes? Porque es cuando estamos mirándonos, escuchándonos, tocando tú a la vez, escuchándote tú a la vez a ti mismo, intentando emplastarte, intentando, ¿no? O sea, ese es... Pero aunque sea un concierto vuestro, no. Aunque sea un concierto vuestro, ¿se puede esperar también que el público participa o no participa? ¿Se sigue respetando, pues, eso? ¿O? Hemos hecho alguna cosa que siempre Emilio, además, cada vez que tenemos la oportunidad, oye, tío, que es grabar a la gente. Entonces, con un loop, por ejemplo, lo que se le ocurra además a la gente, ¿no? El día que yo recuerdo haber hecho esto dos veces, yo creo, y uno era el día de los enamorados. Entonces, la gente decía una frase, una cosilla que le recordara al día de los enamorados y tal, y Emilio, con el loop y con efectos de sonido y tal, pues empezamos, vamos, estuvimos, sí, ahí. Sí, fue una canción donde todo el mundo decía algo. Dos, tres horitas. Sí, fue una improvisación. Y eso, Al final tú preguntas a los que estuvieron allí y solo se acuerdan de eso, de ese concierto. Dicen, sí, sí, así ya es el concierto que cantamos todos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es ese. Bueno, y como grupo, ¿qué planes tenéis a corto, largo o medio plazo? Pues desde mi punto de vista esto no ha hecho más que empezar. O sea, además también lo decimos en una de las canciones. Yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar. Es mi primera vez en la radio. Ha no sido... la última. <¿Aún quedan? risa> Me da mucha vergüenza, vete tú a saber. ha sido también nuestro primer concierto, entonces siempre hay un primera vez para algo. Y yo creo que lo que hemos hecho ahora ha sido dar tres pasitos. Aparte de todo el trabajo que llevamos, que para mí desde mi punto de vista no ha sido trabajo, ha sido disfrutar. Ha sido un poco ahora que nos hemos puesto, pues eso, mira, hay que plasmarlo, hay que dejarlo grabado, hay que hacer una serie de cosas que tocan. Pero en realidad yo creo que esto no es nada. Seguiremos con la composición, seguiremos componiendo con calma y publicando más trabajos. ¿Y qué fechas importantes tenéis? Pues este viernes sacamos un single que es Velocidad a Luz, que es una canción, es una de mis favoritas y disfruto, siempre que la escucho disfruto. Fíjate que eso para un músico, escuchar sus canciones a veces es un poco, pues sí. Y luego también el domingo tenemos el Tardeo Cazador, que nuestros amigos de Music Hunters, aquí presente, nos han invitado a tocar en la Sala Maravillas a partir de las 6, 5, 5, me corrigen, 5. A partir de las 5 tenemos concierto, todavía hay entradas, muy poquitas, o sea que hay que darse prisa. Y esas son las fechas, luego ya sacaremos disco, todos estos singles que hemos sacado, y este es el tercero, sacaremos pronto, pero no tenemos fecha fija todavía, pero vamos, será pronto. Y después de ahí, pues no sé, le estamos diciendo a mis hijantes que a ver si nos busca un... o tocar en algún festival así veraniego, pero no nos hacen caso, así que bueno, pues. Y luego en el Madison Square Garden. Pasito a pasito. Vendrá. Bueno, pues nada, pues nos vamos a despedir con vuestra última canción y muchas gracias por haber venido y por haber compartido este ratito de entrevistas con nosotras. A vosotras. Y nada, ahora seguimos, os quedáis con nosotras para la siguiente parte del programa, ¿no? Venga, por supuesto. Qué remedio, ahora que ya he dicho esto no podéis decir que no. Esta vez todo es diferente y sé que no voy. parece poco. Parece poco. Bueno, espero que todos nuestros oyentes sigan aquí con nosotros porque hoy estrenamos sección, así que va a ser un poco de prueba y error. Bueno, prueba y no error, si todo va bien. Eso esperemos. Vamos a decir. Lo hemos llamado sección nostalgia porque nos ha ocurrido otro nombre mejor, esto irá mejorando, lo prometemos. Pero simplemente va de poner canciones del pasado y como comentar a qué momento nos llevan. De esto que dices, ah, pues esta canción me recuerda cuando iba en el coche conduciendo este día específico que me pasó tal, y a ver cómo qué sale, ¿no? A ver qué cosas interesantes salen. Un poco rollo improvisación, como lo que hacéis vosotros, ¿no? Pero improvisación de radio. Y bueno, pues hemos empezado con la era del 2000 para llevar cierto orden, que dentro de la improvisación aún así estamos como, vamos a ver, que no se nos vaya de las manos. Así que todas las canciones que vamos a poner son del 2000 y bueno, pues vamos a empezar con la primera, que es Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Tengo miedo lo mismo que tú y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, rubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Sobrevivir mintiéndome, taciturna me bien aquel ver donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Bueno, temazo. ¿Quién empieza? Venga, bueno, tú, Emilio. Yo, sí. Pues la verdad es que no, me ha encantado, pero no me lo esperaba. Digo, joder, pero... Y de hecho, sí es verdad que llamó mucho la atención en su época. Yo vi este tema en la tele, porque entonces... es verdad que, bueno, había más televisión, más música en la televisión, ¿no? Y había más... Incluso había hasta algún programa en directo. Ahora hay alguno, pero poquísimo. Y esta chica además ponía lo de voz en directo, que claro, porque claro, como cantan tan bien, pues había que sacar eso. Y la verdad es que a mí me sorprendió bastante. Yo no sé, estaba viendo la tele con la familia, no sé. Yo ya no vivía en casa, entonces no estoy confundiendo cosas. Pero sí que me llamó la atención que ya llevaba el pelo de dos colores. Y eso me gustó mucho. Sí, que salió con el pelo, sí, así partido por la mitad. Que ahora más o menos se ha vuelto la moda morena, esa. Rubio y morena, y dije, anda, mira qué sí, guay. Sí. Y la verdad es que llevaba una imagen muy rompedora y claro, pues te atrapa, ¿no? Y luego la canción con esos subidones de bota, pues te deja fascinado. Pero es verdad que es un tipo de música que, bueno, tampoco dices, bueno, voy a comprar el disco corriendo, vamos, a mí no me dio por ahí. Pero sí, fue me llamó mucha atención. Yo el subidón máximo. ¿Tú, Esther, a qué te recuerda esto? ¿A dónde te lleva? Pues mira, lo gracioso es que se ha sobrescrito la historia mental de mi cabeza acerca de esta canción, porque en el confinamiento mi hermano y yo poníamos música con un altavoz muy tocho cuando los aplausos, ¿no? Entonces esta era una de las canciones que más sonaban. Entonces teníamos ahí una playlist medio abierta, la gente hacía sugerencias, a veces nos pedían un choti, la gente mayor y esas cosas. Y bueno, esta no recuerdo cómo llegó, pero llegó. Y entonces, claro, a mí me recuerda al confinamiento. Tu recuerdo es muy reciente, entonces sí. No te lleva a los 2000. No me lleva a los 2000. Para nada, joven. ¿Y tú, Dani? Habéis preguntado qué es lo primero que se te ha venido a la cabeza, sí. ¿No? Pues a mí Marta Sánchez cantando en el buque de los españoles. Eso fue en esa época también. Sí, ¿no? Sí, es que fue más o menos ahí, sí. Yo adoro a esta mujer, o sea, lo que está diciendo. ¿A Marta Sánchez o a Mónica Naranjo? A las dos. Ah, vale. También bien. Marta Sánchez fue mi primer interview, o sea que... Así que, bueno, me he despistado. Ya está, ya se le ha ido la cabeza a otro pero sitio. Bueno, y está. Musicalmente hablando, mis mayores respetos a las dos, por supuestísimo. Y sobre todo a Mónica Naranjo, porque me parece que tiene una voz espectacular. Rompió en aquel momento con todo. El vídeo que dice Emilio de la televisión yo también lo vi y me quedé boquiabierto. Pero, claro, me han venido más de un recuerdo a la mente. Pues fíjate, bueno, estoy notando aquí mucho comentario verdoso, así que voy a intervenir. El comentario de la televisión, porque yo recuerdo que esta actuación, hay una actuación en concreto que ella cantó esto en Año Nuevo. Y a lo mejor es esa, porque iba vestida además con un atuendo que para la época era como muy rompedor, era todo pegado, como de látex, de un tiro muy bajo... Y moviéndose, que yo a día de hoy me sigo poniendo ese vídeo en YouTube cuando digo, es domingo, pues que domingo es una emoción, ¿no? Hoy me siento domingo. Pues para esos días yo me pongo ese vídeo porque te da muchísimo subidón y canta súper bien, pero las veces que ha tenido que hacer playback por lo que sea, también es la persona que mejor clava el playback. O sea, amor absoluto. Bueno, y aparte de eso, ¿a ti dónde te lleva? Pero me estás diciendo que esa actuación no era en directo. No era en directo esa actuación. Yo creo que esa, la de Año Nuevo. Igual no. La de Año Nuevo me da que no, porque la he visto suficientes veces como para fijarme. Creo que no, y aún así, o sea, perfecta. Y a mí me lleva a eso, a Año Nuevo del 2000, a ese momento. Vamos a la siguiente. Esta no voy a decir cuál es antes, porque yo creo que ya solo con el principio vais a saber cuál no es. No va a hacer falta mucho más. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Así. Así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Bueno, aquí tenemos Bomba, King Africa era. Sí. ¿A dónde os lleva esta canción? A muchos pueblos. Sí, ¿no? A muchos pueblos. Fiestas de pueblos. Maravillosas. Sí, sí. A mí también, a todos nos lleva a fiestas. Sí, a mí me lleva a las fiestas de mi barrio. Pero esa es de antes del 2000, ¿no? Está en el 2000, pone, según 2000. Google, que a veces Google es tu mejor amigo, otras tu peor enemigo. Pero Esther está aquí chequeando mientras yo hago tiempo. Sí, la velocidad del ordenador me lo permite. Ah, no, espera, me estás leyendo otras cosas que no son. Yo creo que es del 2000, porque está en el disco Estrella 2000, que es uno de los mejores discos. Sí, del 2000. Sí, sí, sí. La canción de verano. Que se ha publicado en España. Sí. O sea, que por eso tengo en mente que era del 2000. Porque está dentro de ese disco, de ese maravilloso disco. Que tú y yo no vayamos a conciertos juntos. Pero si formamos parte del mismo grupo, ¿ya? Ya te han echado, Ana, te han echado. ¿Cuánto ha durado? 20 minutos dentro del grupo. No, solo los conciertos. Perfecto. Pues sí, a mí me lleva a las fiestas. Desde luego que no fui a muchas, pero ya solo el pasar con el coche o lo que sea, esa canción estuvo todo ese verano, piscina y fiesta, desde luego. Bueno, a mí me lleva a que en las fiestas de mi barrio siempre han estado delante de mi casa, entonces quisiera ir o no, la escuchaba. Claro, las fiestas iban a ti. Así que sí. Ha sido una de esas personas. Recuerdo agridulce de estos. Joder, qué infancia más dura. No sé si es una recomendación, ahora claro, están las cosas como están, pero existe incluso una aplicación por la cual puedes ver dónde tocan los grupos que tocan en las fiestas de los pueblos. Es decir, que te puedes enterar de todas las fiestas de todos los pueblos de España. ¿Y cuál es esa aplicación? Ay, te lo consigo. Venga, va. Te lo consigo. Sobre todo si va aquí en África. Que yo no sé si seguirá en activo 20 años o vivo. Después. O veré a saber el caché. Bueno, pues venga, vamos con la siguiente canción. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Bueno, esto ha sido Laura Pausini, Entre tú y mil mares. ¿Os sonaba? ¿No os sonaba? Pues a mí sí, muchísimo. Además, esta canción a mí siempre me ha gustado muchísimo. O sea, desde, de hecho, desde que la oí, me gustó. Y la vi en un, también en la tele, pero en un... Era un programa estos de videoclips. Sí. Que eso sí que los veía yo antes, mucho, Juan, muchísimo. Juan, te sabía mucho de eso, sí. Es verdad. Y, no me acordaba hasta que lo has mencionado, de pues, hecho. Sí. Y ya te digo, pues ves muchas cosas que no, pero esta a mí me llamó la atención mucho, sí. Porque además de composición es una pasada, o sea, la música, cómo está organizado el tema, que es, va de poco a grande, a mucho, y es que es perfecto. Mm. Y luego ya está en lo mejor de su carrera, pues lo petó, o sea, y sí que me llamó la atención, sí, sí. Y yo creo que es lo mejor que ha hecho nunca, ¿no? Porque luego ya ha hecho cosas, pero ya no, nadie se acuerda, ¿no? Creo, no es sé. Que durante un tiempo sí que sonaba mucho en la radio. Ahora mismo, sí es cierto que no te sé decir así ninguna canción, pero seguro que si escucho alguna más de esta época, me suena, no me las sé todas. Sí, porque sonaba mucho en la, lo mejor sí. de su carrera, ¿no? Sí, en esa disco. Época. Yo sí. creo que eso, todas las canciones que nos pudiesen sonar, si las buscamos, serían todas, yo creo, sigue, de por ahí. Sigue ahí en alza, ¿eh? O sí, sea, si. Sí, está de jurado en algún programa en American Idol. Incluso, o algo haciendo, así. Incluso haciendo ella discos, te diría, porque en Italia, si ves la televisión, la ves a Laura Pausini, o sea que sí que está. Es una chica con un carácter, ¿eh? Sí, además, y que no es una chica bien. Guapa tampoco, de estas bien. Bellezas, pero es súper atractiva, es que super, es fenomenal. Bien. Muy buena, mucho. ¿Os evoca algún recuerdo en concreto? No, que digáis, no entiendo de por qué. No. A mí me recuerda a tardes depresivas de mi adolescencia. De mi adolescencia y de mi no adolescencia. Y de mi no tan adolescencia. Pero sí, en plan, oh, estoy triste, voy a ponerme a escuchar. Bueno, por mala, para estar más triste. En YouTube. Qué genial. Bueno, sí, yo así conocí a una amiga mía, subiendo una cuesta en un concierto de, ¿quién era? Creo que era de McFly, que vinieron a tocar al Vista Alegre. Y ella iba escuchando a Laura Pausini. Pero escúchame, eso no es de hace tanto, ¿eh? Ya hace, bueno, yo estaba en el corte. McLean Vista Alegre es que, no es de hace tanto. Es que ponte a contar, que eso hace ya 10 años. Sí, pero no éramos adolescentes ahí. 16 ya, ¿no? años, Esther. Bueno, yo, pero es que, pero no teníamos 16 ahí. Eso ha sido posterior. Esto, la cronología, a nosotros nos está fallando. Yo voy a buscar fechas, porque yo recuerdo que mi primer concierto fue el Canto del Loco, que sí que fue con 16. Y McFly fue, o sea, el gusto por McFly a mí me llegó más tarde, o sea que el 16 no podía ser. Éramos mayores de edad ya, ¿eh? 16 añitos, fiera. Pero si ahí Dani Martín ya estaba solo, ¿no? A los 16. Bueno. Claro, justo fue el último concierto, ahí ya se separaron. Joder, de verdad. Pues mucho más emotivo aún. Bueno, vamos con la siguiente. Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que me mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Bueno, ahí tenemos a Estopa como camarón, la conocíamos todos, ¿no? Sí. ¿A dónde os lleva esta canción? A mí me ha retrotraído, lo que pasa es que a mí me pasa, yo no sé si te pasa a ti, que te he visto ahí un poco despistada también con el tema de la... Del tiempo, ¿no? Del tiempo. A mí el tiempo me confunde, sí. Pero como no memorizo demasiado los años, me ha costado sumar pues lo que tenía en 2000 con tal... Pero es verdad que en cuanto lo he conectado, y acaba de comentarlo Danny Patch, que está aquí de Music Hunters, esta canción sonó en todos lados. ¿Qué me recuerda a mí? Minis, futbolín... Y los musicales, los hilos musicales de ascensor. Dardos, o sea, yo creo que estabas ahí, sí. Pero muy... Muy de raíces, ¿no? Lo que estaba diciendo Danny, ¿no? O sea que... Muy español, muy... Conectó con todo el mundo porque nosotros... Yo creo que todo el mundo se sintió muy cerca de Estopa cuando hizo esto. Y no es que creo que lo anduvieran buscando, ¿no? Pero con la rumba esa, ¿no? Siendo... no sé si charnegos, pero vamos, casi, ¿no? Consiguieron que... todo el mundo escuchara Estopa, ¿no? Y si es verdad que se escuchaba en todos sitios, en todos lados, y me gusta muchísimo eso, la raíz y el gustirrinillo ese de bar y de, y lo que te digo, de futbolín, tabaco, cerveza, no sé, bien, muy bien. A mí nunca me ha gustado mucho Estopa, pero me recuerda a viajes en el coche en vacaciones. Quizá nunca escuché Estopa en viajes en el coche en vacaciones, pero no sé, me lleva ahí. Sí. Quizá por la radio, no sé. Yo igual, yo creo que Estopa nunca las escuché. De hecho, sé cuáles son las canciones, pero a día de hoy no me sé las letras. Y es un poco incordio, la verdad, ¿eh? También lo voy a decir, hubiese estado bien aprendérselas. Pero también me recuerda un poco lo mismo que a ti, realmente. ¿Os evoca algún recuerdo así en concreto? Pues yo confieso que no. O sea, yo recuerdo ir a estos chicos, pero es verdad que les hice como una cruz, así como diciendo no. Y... Uy, elabora. ¿Sabes por qué? Porque yo en esa época sí que era muy... Musicalmente era como muy exigente y muy outsider. Y a mí yo solo podía escuchar ciertas cosas, claro. O sea, en el momento que salía algo que no, esto lo corto, no lo veo, no. O no lo... Sí lo respetas, pero no te atrae. Entonces a mí me pillaría seguramente componiendo ya canciones en plan Sonic Youth y cosas así. Yo esto no quería saber nada. Vale, bueno, pues nada, vamos con la última. Esta última es en inglés. Y a ver si nos suena de algo, ¿no? Go on, go on, leave me breathless. The daylight fades slowly. Bueno, aquí teníamos a The Course con Breathless. ¿Os sonaba de algo? ¿No os sonaba de nada? No las has escuchado, pero no las conozco. Uh-huh. O sea, no la. No, sí. Sé quiénes son. ¿Y tú, Esther? Same here. No me lleva a ninguna parte porque no lo he escuchado prácticamente. Sí. Justo aquí Dani, que tiene el micro apagado, los ha reconocido, hay que decirlo, y ha dicho cómo molan. Así que yo hablo por él. Y sí, igual, a mí sí que me suenan estos muchísimo del coche. Y también fue mi segundo concierto, es que no sé cuál fue el primero, si es JK o The Course, pero me acuerdo que me empeñé en decirle a mi familia, tengo que ver a este grupo porque conocía esta canción. Consiguieron las entradas, fuimos cuatro, llegamos, escuché esta canción y dije, vale, ya me quiero ir. Es algo que me recuerdan siempre. Y te siempre. Recordarán toda y la vida. Y que me recordarán toda la vida. ¿Te acuerdas cuando nos hiciste hacer esto para una canción? Y yo ya digo que no, que soy mayor y que no me acuerdo de nada. Bueno, pues nada, pues aquí se nos acaba el programa, se nos acaba el tiempo. Como siempre, se ha pasado volando. Y nada, claro, muchísimas gracias por haber venido a compartir un ratillo con nosotras. A vosotras, gracias. Ha sido vosotras. Un placer enorme y ha sido muy divertido. Y es verdad que se ha pasado volando. Bueno, pues os dejamos con un extracto de Los juguetes que tuvimos, escrito por Alejandro Molina Bravo, de la editorial Niña Loba. Porque yo era, además, un niño afeminado, de los de muñeca quebrada y llanto fácil. Yo era un niño al que era inevitable humillar. Recuerdo los insultos, el odio, la extrañeza, el temor, el rincón vacío en el patio, el psicólogo, los libros, la escritura, a mi amiga Elena. Y como al embés, también recuerdo los juegos, la comba, las peonzas de madera y moneda de 5 duros, los tazos, las canicas, las chapas, los cromos de Dragon Ball, Jurassic Park, Oliver y Benji, Sile, Nole, Nole, Nole, Sile, Sile, Repe, los comecocos de papel, la Nintendo, el Tetris, las palmas y las canciones inocentes y truculentas. En la calle Y24 Tro ha habido un asesinato, Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. El pilla-pilla, el escondite inglés, los Power Rangers y querer ser siempre el rosa y ser siempre el azul. Recuerdo una infancia anodina, una infancia feliz que no sé si tuve o elegí recordar. Venga, vámonos del tirón. 1, 2, 3... Y estos pelos que yo tengo, blancos se me están poniendo. Tanta fiesta ya no aguanto, no. Y escapando como un perro sin propietario.